¿Cómo estás, Víctor? Buen día, te saluda Martín desde aquí, desde Radio La Mosquitera. Hola Martín, buen día a todos los del estudio y a la audiencia. Buen día, Víctor. Te agradecemos que Hola. te tomes un tiempito para poder charlar con nosotros acerca de esta obra de teatro. Comentame un poquito de qué va la obra Menú de Náufragos en Alta Mar, por favor. Bueno, Menú de Náufragos, básicamente hay que ir a verla primero. Viste que contar el arte es un poco complicado, pero Es la complicado, fábula sí. base es es complicado. Pero la fábula base podemos decir que tres náufragos, justamente, en una gran metáfora del naufragio como un naufragio social, ¿no? Pero básicamente están en una balsa y están naufragados y se está decidiendo el tema de la alimentación, de qué hacer, ¿no? Con el hambre. Así que también ahí abarca una metáfora universal sobre el hambre como concepto y a dónde nos lleva eso, ¿no? Esta idea de la sociedad capitalista y todo el tema del consumo y del poder también, ¿no? Lo que implica en una situación de desesperación, cómo empiezan a operar las relaciones. Es una sátira de humor negro, básicamente, con mucho humor, pero está planteando temas universales muy interesantes, así que estamos muy contentos de hacerla, pensamos que es un momento especial para hacer esta obra, que quien quiera leer va a leer muchas referencias a la actualidad. Así que bueno, acompañado por un gran elenco, que es Fernando Mancuso, un gran actor y director del elenco de la universidad, David Maya, un compañero de Cajamarca, y hemos invitado a Matías González, un gran actor, que seguramente lo han visto en muchas producciones. Y estamos muy contentos de asumir este nuevo desafío con Menú de Náufragos en Altamar. Siempre mencionamos desde aquí, desde Radio La Mosquitera, lo importante, lo fundamental que significa el arte para poder visualizar, para poder abrirnos los ojos muchas veces ante algunas situaciones sociales que van ocurriendo. Y vos mencionabas un poco que podríamos también sentirnos identificados con lo que está ocurriendo actualmente viendo esta obra. Sin lugar a dudas, un texto que ya tiene varios años, es un clásico del texto de la dramaturgia universal, ¿no? Del teatro del absurdo, pero nosotros pensamos y lo hemos trabajado en ese sentido con mucho anclaje en nuestra situación actual, como país, como sociedad, ¿no? Como humanidad. Así que claro, totalmente el arte nos ayuda a pensar, pero nosotros siempre reivindicamos también el arte por el arte mismo también, ¿no? El teatro con la potencia teatral, digo que más allá de lo ideológico Claro. está la experiencia estética y está la percepción de buenas actuaciones, una plástica en la escena. Así que bueno, invitarlos a una experiencia teatral muy potente, que nos llena de orgullo poder llevar la escena, ¿no? Víctor, también pensaba mientras mencionabas esto y anteriormente mencionabas que es algo en tono de comedia también. Y qué bien que nos viene en estos momentos poder ir a cualquier espacio, a cualquier lugar y también sentirnos gratificados con lo que es una sonrisa, que se nos dibuje una sonrisa, una risa, que algo nos haga por lo menos quizá también salir de todo lo dramático que vivimos en lo cotidiano, ¿no? Bueno, muchas veces el humor es un canal interesante para relajarnos y tomar distancia, ¿no? Es un gran distanciador, pero sin eso dejar de pensar y de reflexionar. Entonces nos parece que es el humor que a mí personalmente me gusta, me satisface, me parece que es una zona, como vos decís, necesaria y bueno, y uno se va tomando posiciones. Esta obra tiene mucho de ironía, mucho de juego, mucho juego, muy lúdica la obra. Así que bueno, creo que van a pasar sin lugar a dudas un gran momento para después irse a tomar una cervecita y discutir sobre la obra y hablar y recordar momentos que el trabajo tiene muy interesantes. Qué lindo eso que mencionás, porque es como el post después de haber visto algo que a uno le pega, le llega. Qué lindo eso de después seguir conversando acerca de esto y tener ese momento ahí de debate, de Claro. intercambio, de qué le pareció a cada uno, de cuál fue la parte que más le Claro, gustó. Gonzalo. Nosotros decimos que la obra buena tiene que resistir un par de cervezas, ¿viste? Claro, muy bien, En el sí, debate, por lo menos. exactamente. Así que ojalá que sí, que sea un momento de encuentro, que puedan ir en grupo, en pareja, solos, solas, para compartir este menú de náufrago en alta mar. Bueno, que está este sábado a las 21:30 en nuestra sala, que es el Cajamarca Teatro, que está cumpliendo como proyecto teatral 40 años, nada más ni nada menos. Estamos en la calle Avenida España, 1767, entre Goicruz y Barcala. Y bueno, nada, tenemos ahí una oferta para la audiencia de ustedes de dos entradas para sortear y los esperamos y que corran la bolilla porque creemos que es una experiencia que vale la pena. Ya es nuestra quinta función y vamos a seguir haciéndola hasta donde dé, porque queremos realmente compartir este trabajo, esta nueva producción. Víctor, ¿cómo están sobrellevando esta situación desde el teatro, desde el espectáculo que estamos viviendo tan compleja, ¿no? Ayer se han dado a conocer los índices de pobreza del primer semestre y la verdad es que son preocupantes, dramáticos. ¿Cómo están llevando desde el teatro, desde ahí, desde el Teatro Cajamarca y desde una obra de teatro esta situación también ustedes desde el arte? Mirá, básicamente con una actitud solidaria y adecuándonos a la situación, estamos con entradas muy accesibles, muy populares, una entrada general de 6 mil pesos y estamos siempre con promociones y nada, adecuándonos y dándole continuidad al trabajo. Obviamente no son momentos fáciles, pero pensamos que bueno, que tenemos que trabajar como esto, una visión solidaria y tratando de adecuarnos a la situación para que no dejemos de encontrarnos, porque lo difícil es poder, que tiene estas situaciones generales, aislarnos o ponernos en una situación cuasi depresiva de no volver a participar, de no Claro. encontrarnos, de no debatir. Así que me parece que el arte del teatro como arte vivo, como arte de encuentro, de convivio, de encuentro en presente, en un mismo espacio, con otros cuerpos, compartiendo, me parece que eso es lo más importante que tiene el teatro como reservorio de humanidad, como dice el maestro Cartún. El teatro siempre va a ser un reservorio de humanidad porque no está mediado por la tecnología, así que nos parece que no es lo mismo sentarse en una pantalla Claro. o solamente compartir por una comida, sino bueno, sumarle un plus muy, pero muy económico en este momento. Veíamos, pensá que una entrada lógica de un espectáculo teatral con la producción, con el nivel que tienen nuestras producciones, debería estar en 12 mil, 14 mil pesos, y de repente en esta situación y en este contexto y en el interior, eso hay que adecuarse necesariamente, bueno, pero bueno, ahí estamos, llevándola adelante con esperanza, como siempre, porque en el caso nuestro llevamos 40 años trabajando, hemos pasado más de una tormenta. Claro. Y creemos que siempre le vamos a ir encontrando la solución desde el compromiso, ¿no? Desde el compromiso, desde buscar estrategias, pero bueno, sin negar que es un momento muy complicado. Bueno, genial, Víctor, lo que nos decís, ya cerramos con eso, porque la verdad es que nos acabás de decir un montón de cosas que nos hacen bien y que nos ayudan. Vamos a seguir, así que invitamos a nuestra audiencia que vaya a ver la obra. No sé si querés decirnos algo más. No, no, no, nada más que agradecer a los que nos están acompañando. Hemos hecho cinco funciones repletas de la sala, que tiene capacidad limitada, que no se demoren en sacar sus entradas. Así que bueno, en nuestro Instagram, cajamarca.teatro, pueden encontrar toda la información y todos los flyers y toda la información para poder llegar a la data para participar. Y nada, viva el teatro y que nos hace bien a todos. Encontrarnos y ahí estamos con el arte como un espacio y el teatro en particular como un espacio válido para eso. Menú es una obra maravillosa, muy inteligente, de un humor inteligente, no es un humor liviano, sin falta de compromiso, ¿no? Es un humor que nos invita también al juego y a la reflexión. Bueno, Víctor, te agradecemos enormemente esta comunicación, te mandamos un gran No, gracias a abrazo, ustedes. y bueno, invitamos, como decíamos a nuestra audiencia, a que vaya a ver esta obra de teatro Menú de Náufragos hoy día, en mañana, perdón, sábado 28 de septiembre, 21 a Mañana. 30 horas, en el Teatro Cajamarca. Exacto. Bueno, muchas gracias. Cajamarca abierto para recibirlos. Así es. Un abrazo grande, Gracias Víctor. por el espacio, chicos. Gracias. Gracias por el espacio. Nos vemos. Gracias a vos, Víctor, por permitirnos tener tu palabra.